Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Otra aventura de los cinco. Pero antes quiero mandar unos saluditos a Sofía Flores de 5 años y a su hermano Nicolás, ellos son de Santiago de Chile. También a Maximiliano Boasí, de 6 años que vive en Villa Alemana, Chile. A Juan José, de 8 años, que vive en Paz de Ariporo, Colombia. A Ángel Matías, de 7 años, que vive en Aguascalientes, México. A Sara, de 7 años, que vive en Bogotá, Colombia. A Carlos Luciano, de 10 años, que vive en Maracay, Venezuela. A Celeste, de 5, y Roberto Emilio, de 7, que viven en Zacatecas, México. A Abigail y Renzo, en Posadas, Misiones, Argentina. A Santiago, de 3 añitos, que vive en Cali, Colombia. Y también a Sofi Morales, de 7 años, que vive en Mérida, Yucatán. Un saludito a todos y este cuento es para ustedes. Capítulo 7. Instrucciones para encontrar el camino secreto. En los días que siguieron, los chicos apenas tuvieron tiempo para preocuparse por el camino secreto, porque el día de Navidad se acercaba y había muchas cosas que hacer. Había que escribir muchas felicitaciones y pintarlas, para enviárselas a sus padres y amigos. Había además que engalanar la casa. Fueron con el señor Roland a coger ramas de acebo y volvieron cargados a casa. «Para 6 postales navideñas», dijo tía Fanny al verlos atravesar la puerta del jardín con los brazos repletos de ramas y coloradas frutas. El señor Roland había encontrado un grupo de árboles que en la parte más alta de las ramas tenía grandes cantidades de muérdago, y los chicos habían aprovechado la ocasión para coger una buena parte. Los frutos parecían perlas verdes. «El señor Roland ha trepado varios árboles para cogerlos», dijo Ana. «Es un magnífico trepador. Lo hace mejor que un mono». Todos rieron menos Jorge. Ella no reía con nada que se refiriese al preceptor. Depositaron su carga en el pórtico del jardín y fueron a lavarse. Aquella tarde tenían que engalanar la casa. «¿Querrás, tío, que adornemos el despacho también?», preguntó Ana. Tío Quintín tenía su despacho lleno de extraños instrumentos y tubos de cristal, y los chicos casi nunca se atrevían a meterse allí. «No, no quiero que revuelquen las cosas de mi despacho», dijo rápidamente tío Quintín. «No se hable más del asunto». «Tío, ¿por qué tienes esas cosas tan raras en el despacho?», preguntó Ana mientras echaba un vistazo por todo alrededor. Tío Quintín se echó a reír. «Estoy trabajando en una fórmula secreta», dijo. «¿Qué fórmula es esa?», dijo Ana. «Aunque te lo dijera, no lo entenderías», dijo su tío. «Todas esas cosas que tú llamas extrañas me ayudan una enormidad en mis investigaciones, y todo lo que averiguo gracias a ellas lo pongo en mi libro. Y de todo lo que voy aprendiendo y estudiando, sacaré una fórmula secreta que será un invento de gran utilidad cuando haya terminado el trabajo». «¿Tú quieres encontrar una fórmula secreta y nosotros, por nuestra parte, queremos averiguar dónde está un camino secreto?», dijo Ana, olvidándose completamente que no debía hablar con nadie de ese tema. Julián estaba parado en la puerta del despacho. Miró ceñudamente a Ana. Por fortuna, tío Quintín no le pareció prestar ninguna atención a lo que su hermanita acababa de decir. Julián la cogió por los brazos y la sacó de la habitación. «Ana, estoy pensando que el mejor método para que no reveles nuestros secretos es coserte la boca, como aquel conejito quiso hacer con el perro», dijo. Juana, la cocinera, estaba muy atareada preparando los pasteles navideños. En la despensa estaba colgado un enorme pavo que había traído de la granja Kirrin. A Timoteo empezó a parecérsele que se trataba de un manjar exquisito, y a partir de entonces Juana tenía cada momento que echarlo de la cocina. En el gabinete había muchas cajas de galletas y paquetes misteriosos repartidos por todos sitios. Se presentaba una Navidad magnífica. Los chicos se sentían enormemente excitados y felices. El señor Roland había traído un elegante abeto que había cortado él mismo. «Tendremos también nuestro árbol de Navidad», exclamó. Muchachos, ¿tenéis con qué adornarlo? No, señor, dijo Julián, viendo que Jorge sacudía la cabeza significativamente. Esta tarde iré al pueblo a comprar cosas para el árbol, prometió el preceptor. Quedará estupendamente bien. Lo pondremos en el vestíbulo y después del té lo iluminaremos. ¿Quién quiere venir conmigo a comprar luminarias y los otros adornos? Yo, gritaron tres voces. Pero una persona no dijo nada. Esta no podía ser otra que Jorge. En su obstinación, no quería acompañar al señor Roland ni siquiera a comprar adornos para el árbol de Navidad. Hasta entonces, no había celebrado una Navidad con un árbol en su casa. Y a ella, en el fondo, le gustaba mucho. Pero lo que le estropeaba todo era que fuese el señor Ronald el encargado de traer el árbol y comprar los adornos. El árbol navideño estaba ya dispuesto en el vestíbulo, adornado con luminarias coloreadas y toda suerte de regalos colgando de las ramas. Hileras de plateadas cuerdecillas colgaban como carámbanos y los trozos de blanco de algodón que por todos sitios había puesto Ana le daban una enorme semejanza a un árbol auténticamente nevado. Había quedado de lo mejor. —¡Vaya, qué bonito! —dijo tío Quintín mientras atravesaba rápidamente el vestíbulo y observaba cómo el señor Roland daba los últimos toques al árbol. —¡Caramba! ¿Y esa hada que hay encima del todo? ¿Para quién es? ¿Es para alguna niña buena? Ana, en secreto, tenía la esperanza de que el señor Roland le regalase la muñeca hada. Estaba segura de que no se le regalaría a Jorge. Y de todos modos, su primita no le había aceptado. Era una muñeca muy bonita, con vestido de gasa y alas de plata. Julián, Dick y Ana consideraban ya al preceptor como un verdadero amigo. De hecho, todos habían intimado con él. No solo los padres de Jorge, sino también Juana, la cocinera. En ello, Jorge constituía la única excepción, por supuesto. Ella y su perrito seguían mostrándose ariscos con el preceptor en todas las ocasiones que podían. «Nunca hubiera pensado que un perro pudiera llegar a ser tan arisco», dijo Julián observando a Timoteo. «Realmente está siempre tan enfuruñado como Jorge. Y a veces Jorge produce la impresión de que tiene un rabo como Timoteo. Y lo abate cada vez que llega el señor Roland», rió Ana. «Podéis reíros si os parece bien», dijo Jorge con tono resentido. «No os estáis portando bien conmigo». Yo sé que tengo razón en comportarme así con el señor Roland. Desde el principio me causó mala impresión. Y lo mismo le ocurrió a Timoteo. «Eres tonta, Jorge», dijo Dick. «Lo único que te ha ocurrido es que te ha dado rabia que el señor Roland te llame Jorgina y de que no le haya resultado simpático a Timoteo. Me atrevería a decir que no puede evitar el sentir antipatía hacia los perros. Al fin y al cabo, hubo un hombre famoso que se llama Lord Roberts que no podía soportar a los gatos». «Oh, los gatos son distintos», dijo Jorge. «Pero si a una persona no le gustan los perros, sobre todo si no le gusta un perro como Timoteo, a la fuerza tiene que tener malos sentimientos». «Es inútil discutir con Jorge», dijo Julián. «Cuando se mete algo en la cabeza, no cualquiera le hace cambiar de opinión». Jorge salió de la habitación con un gesto de altivez. Los otros pensaron que se estaba portando algo estúpidamente. «Estoy realmente sorprendida», dijo Ana. «Con lo agradable que era en el colegio, ahora se ha vuelto lo mismo de rara que cuando la conocimos en el verano». «Yo entiendo que el señor Roland se ha portado muy bien preparando el árbol y todo lo demás», dijo Dick. «A veces no me resulta del todo simpático, pero tengo que reconocer que es divertido. En realidad creo que deberíamos pedirle que nos tradujera aquellas misteriosas palabras de la tela antigua. Claro que eso no quiere decir que tengamos que revelarle nuestro secreto. A mí me gustaría una enormidad que él compartiera con nosotros el secreto», dijo Ana, que estaba muy atareada confeccionando una maravillosa felicitación navideña para el preceptor. «Es un hombre terriblemente inteligente. Estoy segura de que podría decirnos enseguida dónde está el camino secreto. Es mejor que le preguntemos lo que significan todas aquellas palabras y signos». «Está bien», dijo Julián. «Le enseñaré el trozo de tela. Esta es la noche de Navidad y estoy seguro de que él pasará solas con nosotros mucho rato, pues tía Fanny estará muy atareada preparando nuestros regalos». Aquella noche, antes de que apareciera el señor Roland, Julián sacó el trozo de la tela antigua. Lo desenvolvió y lo extendió sobre la mesa. Jorge quedó estupefacta. «El señor Roland vendrá enseguida», dijo. «Es mejor que guarde la tela cuanto antes». «Es que vamos a pedirle que nos traduzca estas palabras latinas», dijo Julián. «No, eso no lo podemos hacer», gimió Jorge. «No podemos revelarle nuestro secreto». «¿Eres capaz de hacer una cosa así?» «Bien, lo que nos interesa a nosotros es averiguar en qué consiste el secreto, ¿no es así?», dijo Julián. «No tenemos necesidad de contarle cómo y dónde hemos encontrado esta tela, sino simplemente pedirle que nos traduzca estas palabras y nos descifre las señales. El que le pidamos que use su inteligencia en descifrar esos enigmas no quiere decir que le revelemos el secreto». «Nunca creí que fueses capaz de enseñarle la tela», dijo Jorge. «Y estoy segura de que él, una vez que le hayas preguntado qué significado tienen estas palabras y esos signos, no parará hasta enterarse de todo. ¡Ya lo verás! Es un individuo muy entrometido». «¿Por qué dices eso? Yo no he notado que sea ni un tanto así de entrometido». «Pues yo le vi ayer registrando el despacho cuando no había nadie», dijo Jorge. «Él no me vio, pero yo estaba agazapada en la ventana con Timoteo. Estaba fisgoneando por todo lo alto». «Ya sabes lo interesado que está en el trabajo de tu padre», dijo Julián. «¿Qué importancia tiene que estuviera echando una ojeada al despacho?» «Tu padre es muy amigo suyo. Lo que te pasa es que no sabes hacer otra cosa que inventar cosas desagradables contra el señor Roland». «Oh, haced el favor de dejar de discutir», dijo Dick. «Es Nochebuena. Basta ya de chillar y decir cosas desagradables». Justo en aquel momento, entró el preceptor en la habitación. «Hola, veo que estás aquí atareados», dijo con labios que parecían sonrientes bajo el bigote. «¿Acaso encontraréis muy complicado redactar felicitaciones de Navidad?» «Señor Roland», empezó a decir Julián, «quisiéramos que nos ayudara usted a resolver un enigma. Hemos descubierto un trozo de tela antigua donde hay marcados unos signos que no podemos entender. Hay también unas palabras que al parecer están escritas en latín, pero tampoco podemos interpretar su significado». Jorge no pudo evitar una exclamación de disgusto cuando vio a Julián extender la vieja tela sobre la mesa ante la vista del señor Roland. Se levantó y salió de la habitación dando un portazo. «Nuestra simpática Georgina no parece estar esta noche de buen humor», dijo el señor Roland, acercándose a la tela. «¿De dónde habéis sacado esto? Parece una cosa muy antigua». Nadie contestó. El señor Roland estudió detenidamente las letras y señales que había en la tela y después profirió una exclamación. «¡Ah! Ahora comprendo por qué el otro día me preguntasteis el significado de aquellas palabras latinas, aquellas que significaban camino secreto. Están escritas aquí al principio de todo». «Sí», dijo Dick. Todos estaban agrupados en torno al señor Roland, esperando que éste pudiera descifrar por lo menos algo del misterio. «Solo queremos saber qué significan estas palabras, señor», dijo Julián. «Esto es en realidad muy interesante», dijo el preceptor mientras seguía examinando la vieja tela. «Al parecer se trata de una clave para hallar una entrada de un camino secreto». «Eso es lo que nosotros habíamos supuesto», dijo Julián con excitación. «Exactamente lo que habíamos pensado. Oh, señor, por favor, tradúzcanos la clave». «Pues bien, estos 8 cuadros representan los recuadros de un entrepaño de madera». «A lo que parece», dijo el preceptor, señalando los toscos cuadros que había dibujado en la tela, «esperad un poco, que no es tan fácil traducir esto. Es algo fascinante. Solum lapideum parles ligneus. ¿Y esto qué significa? ¿Célula? Ah, sí, célula». Los chicos estaban todos pendientes de las palabras del preceptor. ¿Un entrepaño de madera? Seguramente se trataba de los recuadros que habían en el vestíbulo de la granja Kirin. El señor Roland siguió examinando la tela con el ceño fruncido. Luego encargó a Ana que fuera a pedirle prestada a su tío una gran lupa que éste tenía en su despacho. A poco estaba ya de vuelta con la enorme lupa, y los chicos pudieron observar las palabras a su través. «Bien», dijo el preceptor al fin, «en lo que está a mi alcance, esto quiere decir una habitación orientada al este, 8 recuadros de madera, uno de ellos deslizable, que es este que está señalado con una cruz, un suelo de piedra. Sí, Creo que es eso. Un suelo de piedra y un armario. Todo suena una cosa extraordinaria y fantástica. ¿De dónde habéis sacado esto? Oh, no la encontramos, dijo Julián después de una pausa. Señor Roland, muchísimas gracias. Nosotros nunca hubiéramos podido descifrar el significado de estas palabras y signos. O sea que, según parece, la entrada del camino secreto está en una habitación orientada al este. Eso parece, dijo el señor Roland, volviendo a examinar la tela. ¿Dónde decís que la habéis encontrado? No podemos decírselo, señor, contestó Dick. Se trata de un secreto. Ah, no os preocupéis. A mí podéis decírmelo, dijo el señor Roland fijando sus ojos azules y brillantes en los ojos de Dick. Yo sé guardar muy bien los secretos. No podéis haceros una idea de cuántos de ellos me han confiado. Bien, dijo Julián. En realidad, no vemos por qué no vamos a poder decirle a usted dónde hemos encontrado la tela. La hemos encontrado en la granja Kirrin, dentro de una vieja petaca. Supongo que en el camino secreto no estará muy lejos de allí, pero ¿dónde exactamente? ¿Y a dónde llevará? ¿Habéis encontrado la tela en la granja Kirrin? Exclamó el señor Roland. ¡Caramba, caramba! Aquello parece un lugar antiguo y muy interesante. Me gustaría ir un día allí para verla de cerca. Julián enrolló la tela y la guardó en el bolsillo del pantalón. Muy bien, muchas gracias, señor, dijo. Usted nos ha ayudado a resolver una parte del misterio, pero nos queda todavía encontrar el camino secreto. Un día después de la Navidad lo intentaremos. Yo iré con vosotros a la granja Kirrin, dijo el señor Roland. Seguramente os podré ayudar en algo. Claro que eso sería si no os importa que participe en vuestro fascinante secreto. Está bien. Usted nos ha hecho un gran favor traduciéndonos estas misteriosas palabras, dijo Julián. A nosotros nos gustaría que usted nos acompañase, si es que quiere, señor. Sí, nos gustaría mucho, dijo Ana. Está bien. Entonces iremos todos a averiguar dónde está el camino secreto, le dijo el señor Roland. Será muy interesante empezar a palpar la pared hasta que aparezca la misteriosa abertura. No creo que Jorge quisiera que vayamos allí con el señor Roland, murmuró Dick a Julián. No le hemos consultado sobre esto. Seguramente no querrá. Ya sabes cómo le odia. Sí, lo sé, dijo Julián molesto. Pero no debemos preocuparnos por eso. Jorge cambiará seguramente después de la Navidad. No va a pasarse enfuruñada todas las vacaciones. Fin del capítulo. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como Cuentos Infantiles -AE. Y si quieres apoyar nuestro proyecto de lectura, puedes hacerlo con una donación desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!